descansa un poco y sacúdete. Ramita y hoja que encornamenta la vida te dejó. No venados como tú. Tristes tienen que escapar. Saltar montes y llegar. A vivir a algún lugar. Habitar un corazón. Que recuerde su color. Cornamentas y pelo. Lo que antes tu piel amó. Más lento marcha, ya vas llegando al objetivo. Sonríe.